la Fundación Estampería Quiteña desarrolla el proceso expositivo Trazolúdico, tercera edición y versión 2019. Para hablar sobre este tema nos acompaña Magdalena Pino, precisamente participante de este trabajo. Bienvenida, Magdalena. Buenos días, mucho gusto estar aquí. Quería presentarles este proyecto que está dirigiendo Sol Gómez en la Estampería Quiteña. Es una propuesta de formato postal en la que se fusionan el grabado tradicional con el grabado contemporáneo. Entonces es un trabajo de propuesta muy libre en la que intervienen diversos artistas, algunos con cierta trayectoria, hay diseñadores, hay arquitectos también, y hay muchas personas jóvenes, somos 50 personas participantes, y hay estudiantes, y se ha activado muchísimo la Estampería Quiteña, que funciona ahora en el Centro de Arte Contemporáneo, en el antiguo Hospital Militar. Tienen todos los pabellones bajos, son unos talleres excelentes, muy bien llevados, hay mucha disciplina en el trabajo y ahora hay mucha alegría también porque hay muchas propuestas nuevas, ¿no? Ustedes, como lo señalaba, son 50 participantes, están personas de Ambato, Ibarra, Guayaquil y también, por supuesto, Quito. ¿Qué le hace especial a esta exposición Trazolúdico para que tenga este nivel de convocatoria? Sí, es la propuesta de la libertad, ¿no? Entonces, las personas se han visto muy, muy entusiastas en aportar con varias habilidades que tienen. Digamos, hay personas que hacen collage, otras que pintan, otras que hacen intervenciones en el papel, el soporte, las planchas, todo se dinamizó. Entonces, vamos a hacer una inmensa postal, una postal muy grande, con una muestra de cada uno de los trabajos. Y en esta postal muy grande, es la postal más grande que se ha hecho en Quito, se deja ver de un vistazo todas las propuestas de los artistas, ¿no? Entonces, se ven cosas muy frescas, así como cosas tradicionales hechas en grabado. Ahora, el hablar del grabado, de este tipo de trabajo, lleva años, décadas, siglos incluso desarrollándose, ¿no? ¿Cómo sobrevive este tipo de expresión ya en estos tiempos, en el siglo XXI? Sí, mucha gente le ve como algo muy tradicional, como algo anticuado, pero no es verdad porque se sigue haciendo en todo el mundo, en todas las facultades de artes del mundo, siguen habiendo talleres de grabado y ahora con la tecnología se hacen aportes con fotografía, con láser, como le digo, uh-huh. Muchas intervenciones. Ahora se hace grabado directo de la naturaleza, del cuerpo. La cuestión es tener un soporte de guía y la impresión en serie. Y esas es las dos bases de lo que es un grabado, ¿no? La producción en serie sobre algo, una plancha, que en muchos casos es cosas naturales. O ahorita mismo hay algunas propuestas en donde se han integrado la colografía, en donde se adicionan cosas a la plancha y estas cosas son grabadas las texturas, como uh-huh. las improntas de cosas que ya no están, de cosas que fueron importantes, que hay un solo elemento y al grabarles se multiplica. Y entonces usted diría que el grabado está vivo. Está totalmente vivo, por eso se sigue dando en todos lados y realmente hay una pasión por el taller de grabado, ¿no? Ayer hablábamos con el grupo, se ha hecho un trabajo como de 2 meses de trabajo en común entre artistas de todas las edades, de todas las procedencias, porque hay de varias facultades de arte, y uno se retroalimenta de lo que está haciendo el compañero, de las conversaciones, y esta gran postal también ha implicado un trabajo comunitario, bueno, dirigido por Sol Gómez, ahí mismo en los talleres del estampado. Ustedes al momento ya está montada la exposición. Estamos en el proceso de montaje. La exposición va a ser desde el 14 de septiembre A las 11 es la inauguración, pero todo el día sábado 14 va a haber talleres interactivos, va a haber la demostración de los procesos de las diferentes técnicas de grabado, y las dos semanas también van a haber otros eventos. Les pedimos que nos sigan por Facebook y Twitter para ver los horarios de los eventos, ¿no? Estarán del 14 al 19. Del 14 al 29. Al 29. Ajá. Ah, perfecto. Entonces, el sábado, cuando arranquen ustedes con ya con estas actividades, talleres de xilografía, punta seca, ¿eso también? Sí, punta seca, xilografía, agua fuerte, agua tinta. Todas las técnicas que se hacen en la estampería, van a estar ahí los artistas trabajando para que las personas comprendan, digamos, lo complejo que es el trabajo del grabado, todo el tiempo que se utiliza atrás de la estampa que se ve ese momento. Y el público también podría inmiscuirse, meter la mano ahí claro. Y hacerlo. Sí, pueden ayudar, digamos, en el proceso, dirigidos por una persona, uno de los participantes, y también hay visitas guiadas, va a estar expuesto en la misma estampería. Si son 50 artistas y cada uno ha puesto mucho de su trabajo, van a ver muchísima obra que van a estar expuestas justo dentro de los talleres. Entonces, al asistir a la exposición, uno entra al taller y si quiere participa en la producción, ve cómo se hacen las cosas. Si no, visita la muestra. También hay una feria paralela todo el día sábado 14, en la que pueden adquirir. Pueden comprarlo, ¿no? Sí, hemos puesto unos costos bastante bajos para que la gente pueda adquirir arte, porque a veces se compra cosas importadas, no sé de dónde, pero este es un trabajo tan minucioso y bien hecho por todos las personas que participan y tienen acceso al público. Y el tamaño postal es un tamaño pequeño que es asequible, ¿no? En esos talleres, ¿el público tendría que llevar algún tipo de materiales o ustedes les van a ayudar? No, son talleres más bien demostrativos. Ajá. Los materiales hay en la estampería y de pronto hay gente que quiera hacer grabado, ahí se dan cursos, ahí están, las personas pueden entrar a la estampería, se inscriben y ahí aprenden a hacer grabado, ¿no? Hay una enseñanza continua de lo que son las técnicas de grabado en la estampería. ¿Cómo ve, Magdalena, el trabajo de sus compañeros? Porque usted nos decía, es increíble lo que se realiza, hablando ya de lo suyo, pero usted, que está cerca de ellos, ¿cómo los ve? ¿Cómo es el trabajo, la dedicación de ellos, por supuesto? A mí me encanta ver el... Hay, de acuerdo a los caracteres, hay varios tipos de trabajo. Hay gente que quiere hacerlo muy rápido y hay gente tan minuciosa que se pasa muchísimas horas con una pasión por el grabado, haciendo muchas pruebas, con un perfeccionismo y una nitidez. Como decimos, detallista. Detallista, absolutamente. Por ejemplo, mi carácter es otro. A mí me gusta hacer las cosas como más rápido, no sé, de otra manera, ¿no? Entonces, todo trabajo es un autorretrato, digamos, es un reflejo de la personalidad también, claro. ¿No? De las habilidades. Y ustedes han visto precisamente lo que decía Darío, ¿no? Que el público diga, ¿cómo puedo conocer más de este trabajo? ¿Cómo puedo involucrarme en esto? Sí. Es muy diferente cuando uno ve un grabado y no entiende el trabajo que hay por atrás del grabado, todo el proceso anterior, que cuando conoce un taller y es impresionante como la profundidad de la apreciación de lo que es un grabado. Y ahora una persona que quiera involucrarse en ese tipo de aprendizaje debe, o sea, quiero decir, si es fácil o es complicado, si debe tener algún tipo ya de bases en algún arte, en algún tipo de actividad similar al grabado, o uno lo puede coger desde cero. Lo puede coger desde cero, solo implica creatividad y ganas de hacerlo. Por ejemplo, ahorita sé el caso de dos arquitectos que están participando, un joven arquitecto, una señora arquitecta. Los dos habían recibido alguna vez grabado, habían visto grabado, pero ahora les tomó la pasión. Este chico arquitecto estaba imprimiendo, entintando con vino. ¿Con vino? Con vino. Entonces, le salieron una cromática súper interesante y misteriosa que no se sabía qué es lo que había utilizado, ¿no? Y él, con su modo de ver el mundo de arquitecto, por ejemplo, se nota la geometría, la perspectiva, es un mundo, ¿no? Hay otras personas que le enfocan a la ecología, otras personas, no sé, a los problemas sociales, otros temas son intimistas. Entonces, cada quien, el tema ha sido libre y la única condición es la creatividad y el aporte de otros elementos al grabar. Ahora, hablando justamente de eso, ¿no?, del contenido, las temáticas, al ser libres, ¿para dónde están apuntando las mentes creativas de los estamperos? ¿Qué son los temas que les gusta retratar ahí? Bueno, en el grabado hay normas muy estrictas. Hay gente muy ortodoxa que no se sale de absolutamente la tradición del grabado blanco y negro, y perfeccionista al máximo, absolutamente nítido. Y hay otras personas que les encanta la experimentación. Por ejemplo, ayer estaba leyendo que un artista hizo grabados de heridas de guerra de los soldados, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Y la piel, no. Es, pero le digo, ¿de dónde va? Desde algo tan ortodoxo como el trabajo tradicional hasta cosas tan atrevidas como eso, ¿no? Acá tenemos varias propuestas muy interesantes que ya se examinarán en la misma muestra, ¿no? Bueno, y también sobre la finalidad que tiene este tipo de elementos, de soportes. El arte obviamente tiene una finalidad diferente a lo que puede ser la utilidad de diferentes instrumentos, ¿no? Pero la estampería, al tener la posibilidad de ser una, de realizar reproducciones masivas, ¿tiene una finalidad práctica también? Súper práctica. Bueno, toda la vida fue práctico. Los libros se hicieron con grabado, ¿no? Toda la publicidad se hizo con grabado durante muchísimos años, hasta que vino toda esta revolución ya del offset o las cosas digitales. Todo se hacía con grabado. ¿Y ahora? Ahora se hace, ya son como objetos preciosos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo vi ayer unos partes con grabado o unos regalos con grabado. Regalar un grabado es algo como exquisito, ¿no? Porque es muchas horas de trabajo. No es lo mismo que comprar una estampa impresa. Claro. Son muchas horas y mucha creatividad atrás, ¿no? Y los materiales también son finos. Las cartulinas son finas, las tintas son finas. Entonces, es un nivel de objeto artístico muy, muy interesante, pero asequible por la serialidad. Bueno, amigos, ahí lo tenemos para que usted pueda conocer más sobre este, el mundo del grabado, la estampería que se genera aquí en nuestro país con artistas de Ambato, Ibarra, Guayaquil y Quito. Esto estará abierto desde el 14 de septiembre hasta el 29 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Centro de Arte Contemporáneo. Ahí es donde funciona la Fundación Estampería Quiteña. ¿En qué parte están del CAC? Porque el CAC es grandecito. Sí, ahí. Hay una radio, hay museos, hay pabellones. Claro, la estampería está en cuatro salas de los pabellones bajos del Centro de Arte Contemporáneo. Y ahí está una especie de museo de máquinas de impresión antiguas. Es muy interesante ir a la muestra de grabados y conocer los talleres. Ustedes el 14 tienen estas actividades, ¿no? Diálogo sobre el grabado y estampería, los talleres demostrativos, la feria. Luego, posteriormente, se mantendrá solo la muestra, ¿no? Solo la muestra hasta el 29. Hay una charla también. ¿En diferentes horarios, aparte del 14? No, el 14, sí. El 14 mismo. Y se aspira a que la muestra vaya a Guayaquil. Hasta este momento parece que va a ir a Guayaquil. Y ya estaremos en Facebook y Twitter informando sobre los horarios y cosas. ¿Cómo les encontramos en las redes de ahí? Estampería Quiteña, el evento Trazo Lúdico. Perfecto, ahí tenemos toda la información para poder asistir a lo que se genera aquí en la ciudad de Quito, así como también las personas que si están en Guayaquil, no se mueva de allá, que la estampería también les va a visitar.